Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9 y siempre cerca de ti, como tengo yo aquí, Juan Luis Payás, a mi lado, que es Don Ángel Ramiro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, estupendamente. ¿Qué tal las Pascuas? Bien, no ha estado mal. Hemos ido al roquillo, hemos ido a todos lados, un buen tiempo menos el domingo, que ha sido un poquito fresquito, pero vaya, para fresco el de hoy, ¿eh? Sí, sí, hoy vamos, el invierno nos ha pegado ahí un coletazo. Ataca el invierno. Roberto Zanano, los controles, ¿cómo estás? Se acerca el invierno. Sí. ¿Eh? Como una maravillosa serie que se acerca ahora. O Juego de Tronos, en fin. Estoy muy bien yo también, ¿eh? Bueno, pues perfecto. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? ¿Qué te pasa? Que se me ha olvidado lo que tenía que decir. Ay, vaya, hombre. Vaya. Se me ha olvidado, yo no sé si eso tiene que ver con el programa que tenemos hoy, que va de olvidados. Ya me he acordado. Sí, le vamos a dedicar el programa a esos compositores grandes, por cierto, que de una forma u otra pues no le hemos dado la cancha que consideramos y que los tenemos un poco aparcados o olvidados. En este caso, olvidados dos, porque ya le hemos dedicado un programa a esta serie de grandes compositores y que, bueno, que espero que sea de vuestro agrado, porque la música así lo merece. Y bueno, Roberto, si a ti no se te ha olvidado decir cómo puede contactar la gente con nosotros, pues lo dices. Se me olvidó que te olvidé, ¿no? Como sí. Esa canción de El Cigala. No se me olvidó. Además, tengo una chuleta por aquí, por eso no se me ha olvidado. Tenemos la web de Facebook del Bueno, el Feo y el Malo, facebook.com/bfmbsos. O, como siempre te digo, puedes buscar El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook y ahí te saldremos. Ahí nos puedes dejar todo tipo de comentarios y en el momento en que los recibamos, pues los contaremos aquí. También como siempre, darle a me gusta, ¿no, Roberto? También pueden darle a me gusta, que solo vamos por 82. ya estamos estancados en los 80. Sí, ¿cómo se nota que nos gustan mucho los 80? Sí, señor. Y como siempre, el teléfono de Radio Buñol 96-250-4508, como siempre, abierto para todas aquellas sugerencias que nos queréis hacer llegar en real time, ¿no? En tiempo real, ahora mismo. Nos podéis llamar y decirnos pues lo que queráis. Claro, porque también estamos en diferido, Roberto, los martes de 8:30 a 9:30, ¿no? Efectivamente, ahora son las 1:02, pero si nos estás escuchando el martes por la tarde, estamos grabados, no nos puedes llamar y escucharás las llamadas del sábado, pero bueno, escucharás la música, que es lo que importa. Correcto, llámanos ahora y escúchate el martes. Efectivamente. Bueno, Roberto, fantástico como siempre. Ángel, Roberto, si os parece, ¿eh? Vamos a subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos con nuestro sumario de contenidos. Tenemos de todo, de todas las épocas. Tenemos desde los años 40 hasta este mismísimo año 2012. O sea, esos son exactamente, pues, 72 años, ¿no? Bueno, ¿tantos nos hemos olvidado? Sí, sí, vamos, muchos, muchos. No, y más que hay, ¿eh? Porque, claro, ha habido gente que hemos puesto en ocasiones, pero hace mucho tiempo que no los ponemos, como Eric Bolan Corgol. Ha habido otra gente que tal vez deberíamos haber puesto más, que en su momento pues pusimos, por ejemplo, a Trevor Jones, que lo hemos puesto por una persona que no es suya del todo, que es compartida, ¿eh? Y bueno, y otros también inéditos, como David Hirschfelder, en fin, pues, otros que ya hemos puesto alguna vez, pero hacía tiempo que no los poníamos, Mark Isham, por ejemplo, luego Andre Previn, etcétera, Gabriel Jared, que... Pero vamos, que son grandes compositores que por H o por B no los hemos puesto, ¿no? Porque a lo mejor hemos hecho temáticas en las cuales no entraban ellos, ¿no? Y por eso no han entrado. Y bueno, pero los vamos a recordar a todos. Y vais a ver que no por el hecho de no haberlos puesto en mucho tiempo, no quiere decir que sean malos, ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, también tenemos pues una sección, se llama In Memoriam. En este caso vamos a recordar a dos personas del cine que nos han dejado no hace mucho, ¿no? Que ha sido, pues, esta misma semana, Jesús Franco, o sea, Jess Franco, director de cine, y Mariví Bilbao, grandísima actriz. Ya a alguno le sonará esto. Si no, se lo recordaremos, no os preocupéis. Sí, seguro. Y vamos. Y bueno, y finalmente pues acabamos con una canción, como es de costumbre, también de un grupo que no hemos puesto nunca, pero bueno, pues ya es ocasión de ponerlo. Y bueno, pues eso va a ser nuestro programa, por así decirlo. Es un programa de recuerdo, Sí, señor. Total. Para todas esas cosas que se nos han olvidado, pues vamos a plasmarlas aquí hoy. Venga. Pues ahí estaba nuestro primer tema de hoy. Volvemos a un clásico que hace mucho que no ponemos. Sí. Erich Wolfgang Korngold, este genial compositor austríaco que, como sabéis, fue a Hollywood sobre todo lo que le gustaban eran las películas de aventuras, de piratas y cosas así, ¿no? Sobre todo las protagonizadas por el gran Errol Flynn. Otro han olvidado. Como es este caso. Acabamos de mentar a Errol Flynn. Sí, señor. Sí, bueno, nuestro... somos unos fans. Nuestro tótem. Bueno, la cuestión es que esta película pues se llama Halcón del Mar y está pues protagonizada por Errol Flynn. Obviamente. ¿Cómo no? Va de piratas. Y bueno, en fin, ahí los españoles somos los malos, como siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los ingleses pues son los piratas y tal. Y lo más divertido es que muchos critican a los españoles, pero es que los piratas siempre serían con españolas. Desde luego. En este caso, Doña María, que es la chica a la cual pues secuestra a Errol Flynn y tal, y al final se enamora de él, uh-huh. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Ese cliché del cine de piratas. Sí, bueno, es que además, hombre, porque era Errol Flynn, si iba a ser otro pirata así más feo, pues no. Sería atributos importantes. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso era Halcón del Mar. Sigamos, pues. ¿También se dedica a dar mandobles a lo de...? Vamos, ahí todas las que quieras, ¿eh? A los españoles y a Doña María. Sí, bueno, pues después de estos chistes, vamos a ver si... Es que hablar de Errol Flynn, ya sabes que aquí en El Bueno, el Feo y el Malo nos pone. Venga, pasamos de esta película de acción a una mucho más intimista. Estamos hablando del paciente inglés. Sí, esta película que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que nos cuenta la historia de un personaje pues, gravemente herido, por no decir calcinado, quemado, ¿no? Y que lo conocen los demás como el paciente inglés, porque no se sabe nada de él, ¿no? Y bueno, que realmente lo que nos destripa la película es un poco una historia de amor, ¿no? Una tórrida historia de amor y que es muy muy interesante. La verdad que una película muy bonita que tuvo nada más y nada menos que 9 Oscars de 12. Y entre ellos pues la banda sonora original, compuesta por Gabriel Yared, este compositor libanés, parece así, compositor libanés, que parece que seamos un programa esto de culto, tal vez, ¿no? Pero libanés, pero ha trabajado en... mucho en Francia y también, y sobre Inglaterra todo... y en... a las órdenes de Anthony Minghella, ¿no? Y ha hecho muchas películas suyas, entre ellas esta, El paciente inglés, ¿no? Y tipo que ciertamente, pues, muy interesante, por lo menos para mí me lo parece, y que está trabajando, pues continuamente. De hecho, en 2012, pues, acaba de hacer una película muy, muy interesante, por lo menos en cuanto a su banda sonora, ¿no? Y que nada, que está ahí en el candelero. Nosotros lo tenemos un poco, pues, olvidado, pero bueno, la última de esa película que yo hacía referencia es En la tierra de sangre y miel, ¿no? Película, pues, bastante interesante, sobre todo por su banda sonora. Y nada, si os parece, vamos a escuchar un poquito este tema. La verdad es empieza con un canto, un canto así un poco, digamos, étnico, por decirlo de alguna forma. Sí. Y después pues sale el Gabriel Yared más clásico, por así decirlo. Eso iba a decir yo, que para muy bien, el compositor es libanés, pero además la historia transcurre en Túnez, y con esos hermosos paisajes, ¿no?, del desierto... Uh-huh. Y bueno, le queda que ni pintado esta banda sonora a esta película, El paciente inglés. Saralam, saralam, átkozodjötralam, miért nem virágoztál minden fatáján, minden fatáján, dió falávelén, hogy szakított volna minden lejánslegény. Thank you. Y estaba el paciente inglés. Una música exquisita. Exquisita, este Gabriel Jared, que entre otras tiene tres nominaciones a los Oscar. Una está por el paciente inglés, que ganó. Otra por el talento de Mr. Ripley. Banda sonora también muy interesante, que la recomiendo. Y Cool Mountain. Esta historia también. Las tres con Anthony Minghella. Sí, sí, sí, sí. Un binomio que tenemos ahí. Oye, sí. Un día de estos lo haremos. Correcto. Y me parecía a mí una mezcla tremenda entre música étnica y un poco de Wagner, ¿no? Ahí. Sí, ¿no? La verdad, sí, que también, sí, pues, la música de Wagner pegaría muy bien, porque también wagneriana. Date cuenta que la película también transcurre con mucho nazi por medio. En la Segunda Guerra Mundial, pues está bien. Y esa pasión de las cuerdas de Wagner, en fin. Pasamos a otro de los olvidados, en esta ocasión a Trevor Jones, este compositor inglés, ¿no? Que, bueno, lo hemos puesto, pero muy poco, y encima con una banda sonora compartida, la que firmó con Randy Edelman para El Último Mohicano. Efectivamente. Solo lo hemos puesto en esa ocasión, y este también tiene películas interesantes. ¿No pusimos también en la banda sonora de Merlín? La serie, la serie también es suya. Pero en serie, que sí. Es preciosa. Uh-huh. Claro, ya no como película, sino en pequeña pantalla. La verdad que no sé yo por qué una banda así sonora como El Último Mohicano, con toda la repercusión que tuvo, ¿no? Y que sigue teniendo, porque prácticamente la conocemos casi todos. No le dieron el Oscar a la mejor banda sonora. Quizá porque estaba compuesta por dos, o no sé, fue algo raro. Tenemos que repasar las bandas sonoras de los 90, los Oscars, que ahí ya podremos ver las polémicas, múltiples polémicas que han salido, ¿no? Muchas cosas raras en los Oscars en los últimos años. Desde luego. Sí, sí. Pues vamos a escuchar este, ¿no, Roberto? El Cristal Oscuro, ¿no? Sí, esta película del año 82, dirigida por Jim Henson, lo cual significa... Estáis en lo correcto, es una película de muñecos. De muñecos. El creador de Barrio Sésamo, pues aquí creó una serie de personajes nuevos que protagonizan esta película de fantasía, que tiene ciertas reminiscencias del Señor de los Anillos, y que, en fin, está muy entretenida y está muy bien. Y cómo no, la música de Trevor Jones ayuda al conjunto. Lo que vamos a escuchar es el tema de amor. Thank you. bonito el tema Amor de Cristal Oscuro, música de Trevor Jones. Excelente. Bueno, pues vamos con otra película. ¿Quién no ha oído hablar de la película Rebelde sin causa? Hombre. Que ya se ha convertido casi en una frase hecha, es un rebelde sin causa. Sí, sí, es. La película de 1955, dirigida por Nicolas Rey, y que contó pues con James Dean, o como dicen algunos, James Dean. James Dean. Uy, qué guapo era James Dean. Que era guapo James Dean, ¿no? Qué lástima que solo hiciera tres películas. Sí, sí, qué guapo que era. Se murió pronto, sí. Natalie Wood y Sal Mineo, vamos, grandes actores juveniles de aquellos tiempos. Que, bueno, pues es la película por antonomasia del adolescente rebelde, ¿no? La película está muy bien. Y tiene pues, detalles muy buenos, como la famosa carrera de coches suicida. Al precipicio. ¿No? Coches al precipicio. Coches, ¿no?, al precipicio. Es tremendo, sí, ¿no? Bueno, pues en fin. Y la música pues se la puso un hombre muy reputado, Leonard Rosenman. Ahí es nada, ¿no? Vamos a escucharla. Vamos. Sin causa, era la música tema de, principal de Leonard Rosenman, que por cierto es muy curioso, pero Leonard Rosenman llegó al cine de mano de un actor y ese actor fue precisamente James Dean. Mira, ¿a qué es curioso? Sí, curiosísimo. Pues resulta que él era profesor de piano, Leonard Rosenman, y uno de sus alumnos era James Dean, y entonces James Dean lo recomendó para la película Al Este del Edén. Habló con el director y le dijo, pues yo, mi profesor de piano es un compositor muy bueno. Es un musicazo. No sé qué. Sí, sí, sí. Y coló, hizo después esa, y después también lo logró meter en la película de Nicolas Rey, Rebelde sin causa. O sea, colaboró en dos películas de James Dean, es curioso, ¿no? Qué lástima para él, ¿no? Que muriera de James Dean, si no tenía, bueno, ahí un chollo. Sí, luego ha trabajado también. Sí, obviamente. Un montón de películas. Sí, y por eso lo hemos puesto hoy, porque Para la filmografía que tiene, pues lo tenemos un poco olvidadillo, pero aquí siempre a cada compositor le llega su turno con el bueno, el feo y el malo. El caso es que Leonard Rosenman tiene 2 Oscars, pero por banda sonora adaptada. Uh-huh. O sea, por la orquestación de una música persistente, como fue el caso de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick. Uh-huh. La música está orquestada por él, y también Esta tierra es mi tierra. Nunca llegó a lograr el Oscar a mejor banda sonora original. Estuvo nominado por Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. Ese estuvo nominado al Oscar, ya original, no lo consiguió. Por cierto, en Paramount Channel, quien no haya visto Star Trek tiene grandes ocasiones porque las están echando todas. A todas horas. Ah, qué bien. Yo estoy viendo ahora la serie original. Oye, muy bien. Que está muy bien, muy chula. Y bueno, y también es un hombre que fue alumno de Arnold Schoenberg. Y por lo tanto pues le tiraba mucho la música tonal. De hecho fue él quien hizo la música de la secuela del Planeta de los Simios, Regreso al Planeta de los Simios. Siguiendo más o menos en la misma estela de la música atonal y rítmica que hizo en su momento Jerry Goldsmith. Como que era un hombre que sabía hacer de todo. Muy bien, ya conocemos mucho más a Leonard Rosenman. Y pasamos a... Vamos a escuchar una canción que, bueno, normalmente aquí solo escuchamos una al final, pero hoy vamos a escuchar 2 porque también queremos hacer justicia con Tom Waits. Y diréis, ¿quién es Tom Waits? Pues Tom Waits es un cantante muy relacionado con el mundo del cine, porque aparte de que sus canciones han salido en multitud de películas, ha escrito también, ha compuesto 2 o 3 bandas sonoras enteras, una de ellas la que vamos a escuchar, que además fue nominada al Oscar. Además es actor y ha salido en una 30 de películas, que ahí es nada. Y si le queréis poner cara, recordar Drácula de Francis Ford Coppola, el loco Renfield, el secretario que se vuelve loco, que lo tienen recluido en una cárcel comiendo moscas y demás, pues es Tom Waits. Qué papelazo le han dado, vaya papelazo. No era guapo la película precisamente. Es que Tom Waits tiene unas pintas así un poco peculiares, ¿no? Peculiares, sí. Pues el Renfield de Drácula es Tom Waits. También ha salido de actor en películas de Robert Altman normalmente y de Jim Jarmusch. O sea, que es un hombre muy relacionado con el mundo del cine. Y musicalmente, pues empezó haciendo música así, muy jazzística, con toques de cabaret. Y precisamente su variante más de jazz la explotó en la banda sonora de Corazonada, que es la que vamos a escuchar, película de Coppola también, del año 82, y que fue nominada, como decíamos, a Mejor Banda Sonora. Así que nada, vamos a escuchar esta canción compuesta por Tom Waits, interpretada por él mismo y Crystal Gayle. This One's from the Heart. Down to the corner, get a racing phone. should probably wait here by the phone. The brakes need adjustment on the convertible. This one's from my heart. The wind is climbing the avocado tree. Sympathy. Oh baby, this one's from the In Memoriam, que es la música que ponemos nosotros para despedir a aquellos que hasta hace poco estaban con nosotros y que bueno, que desgraciadamente ya no lo están. Roberto Ángel, en este caso hablamos de Jess Franco, Mariby Bilbao y uno que nos hemos enterado hace poquito, el maestro Vigas Lunas. Ha ocurrido esta misma mañana, sí. Uh-huh. Reciente lo de Vigas Lunas, me ha dejado muy sorprendido. Uh-huh. Sí, pues eso, Jess Franco, director español de serie B o incluso de serie B a la Z, ¿no? Uh-huh. De películas de bajo coste y alta imaginación, sí. de terror, eróticas, etcétera, en fin. O de terror eróticas a la vez, sí. Aquí. Sí, cualquier combinación. Sí, sí, sí. Siempre había un hueco en sus películas para un charco de sangre y para un destete. Sí, más o menos. Sí. Pero bueno. Hay que recordar, era primo del director Ricardo Franco, el de La Buena Estrella, que ya falleció hace años. Este era primo suyo. Pero bueno, los ales de la Iglesia y demás han bebido de su fuente, lo admiran mucho. De hecho, hasta el propio Santiago Segura habló el otro día echando loas de él como una de esas personas que a la que él se había inspirado, o por lo menos había seguido su trayectoria. Y es un director de culto. Es conocido en Estados Unidos también, dentro del circuito underground. Pues mira, hay grandes nombres conocidos en España que no tienen ni idea de quién es en Estados Unidos. Pues ayer Franco sí que lo conocía. Tarantino lo conoce, de hecho. Fue también actor, de hecho, porque también estuvo en, por ejemplo, la película Extraño Viaje, de Fernando Fernán Gómez, por ejemplo. Y también trabajó con Orson Welles como secundario en Campanadas a Medianoche. O sea, ahí es nada, ¿eh? Y bueno, en fin, sus películas, pues a lo mejor las críticas las ponía a parir, pero en todo caso, pues al público pues le gustaban, ¿no? Y tenía su espacio entre el público, sí, la verdad. Y bueno, y de Mariby Bilbao, también esta excelente actriz que hemos visto últimamente, ¿no? En ambas series como la que se avecina y Aquí no hay quien viva, ¿no? Esta mujer siempre pegada a un cigarro y a una copa de chinchón, ¿no? Sí, vamos a despedirla con una sonrisa, ¿no? Escuchando un poco esto que... Bueno, pues es por lo que es más conocida Mariby Bilbao, aunque ha actuado en un montón de películas y de series en papeles más bien secundarios. Y también en cortometrajes. Y en cortometrajes, hecho, con papeles más importantes. Esta señora estuvo en la entrega de premios Oscar, porque estuvo nominada el famoso corto Éramos Pocos, de Borja Cobeaga. Sí, que estuvo nominado al Oscar y bueno, no lo ganó, pero bueno, ahí estuvo Mariby ahí. En la alfombra roja. En la alfombra roja, estuvo. Y que pudimos ver en el Vivir del Cine de hace ya muchos años. Sí, un corto muy recomendable, por cierto. Sí. Bueno, pues. Y nada, y Vigas Luna, pues comentar pues, películas como Jamón, y todo este. La Teta y la Luna, ¿no? La Teta y la Luna, Huevos de Oro. Con Bardem, es quien supo explotar en primera instancia a Bardem, a Javier Bardem y a Penélope Cruz, ¿no? Efectivamente, pues, ahí fueron sus inicios. Los unió ahí en Jamón, ¿no? Y bueno, fíjate, y años después, pues, están casados y todo, y con niños. Y en Hollywood. En Hollywood, triunfando, la verdad que sí. Pues nada, descanse en paz, Vigas Luna, Mariby Bilbao y Jeff Franco, y nosotros aquí seguimos en Lo Bueno, el Feo y el Malo con más olvidados, ¿no? Sí, recordando a esos compositores que no los ponemos las veces que deberíamos y hoy decidimos hacer justicia con ellos. De un Trevor que hemos puesto antes, Trevor Jones, a otro Trevor. Sí, a Trevor Rabin, este sudafricano, que bueno, de formación musical varia. De hecho, tanto de música clásica, porque su padre era el concertino de la orquesta de Johannesburgo. Y por otro lado, pues también a los 11 o 12 años pronto comenzó a aficionarse por lo que es la guitarra eléctrica. Ha tocado muchos campos, pero sobre todo él siempre ha dicho que bueno, que su formación es bastante amplia. De hecho, entre su influencia está Arnold Schoenberg y Tchaikovsky por un lado, pero también Cliff Richard de Shadow, los Beatles y Jimi Hendrix, ¿no? Ahí es nada. Ahí es nada, el tío ha escuchado de todo, que creo que eso está bien, correcto. Sí. Y nada, y pues sus últimas composiciones a partir de 1995, entre otras cosas, pues ha dedicado también a hacer bandas sonoras, ¿no? Y bueno, es un tipo que está ahí, por supuesto un talento, ya se encargó Hans Zimmer de captarlo en su momento para Remote Control, aunque parece ser que últimamente pues ha decidido andar por sí solo, ¿no? Vamos a escuchar en este caso pues la suite de la película La Búsqueda, de John Taltletaub, a ver si lo pronuncio bien. Sí, no, lo has dicho bien. ¿En serio? Y bueno, y en ese caso pues salgo yo. Bueno, perdón, sale Nicolas Cage. Con el gran Nicolas Cage en Living Las Vegas, ¿no? Bueno, aquí no en Living Las Vegas, sino correcto. En La Búsqueda. Sí, la verdad que la película cuenta con Nicolas Cage, Diane Kruger, Sean Bean, que no muere, pero bueno, casi. O sí muere, no sé. Como siempre muere John Boyd, Harvey Keitel y bueno, y Christopher Plummer, de primeras espadas. Pero la verdad que la he visto, está bien como película de domingo, pero es una americana de estas que a veces puede ser hasta soporífera. Voy a robar la declaración de independencia. Correcto, es que solo tienes que ver que el personaje de Nicolas Cage se llama Benjamin Franklin Gates. Toma ya. Y otro personaje se llama John Adams tal, o sea que Benjamin Franklin y John Adams son dos de los grandes presidentes, padres, claro, de la Constitución. Correcto, o sea que ya va, fíjate si va de americanas, no sé las veces que sale la bandera americana ni tal, pero bueno, está bien, ¿no? Ellos consideran que tras la declaración de independencia hay un tesoro majestuoso y que bueno, y él como buscador de tesoros que es, pues tiene que encontrarlo, ¿no? Sí. Una película de esas, de domingo por la tarde, entretenida. Y tiene una banda sonora, como vamos a escuchar, bastante dinámica y muy bonita. Por lo tanto, si la quieres poner, Roberto, escuchamos a este Trevor Rabin. La búsqueda, esta partitura que firmaba Trevor Rabin. Efectivamente, y seguimos este programa de Olvidados con otro olvidado. Sí, hemos ido a Sudáfrica, ahora nos vamos a Australia, nada menos. David Hirschfelder, el nombre es un poco complicado, pero bueno, en fin, un teclista, de hecho, de rock and roll y de jazz, trabajaba con muchos grupos. Y bueno, y llegó un momento en que estableció su carrera componiendo música para televisión y finalmente para cine, sobre todo en Australia, precisamente, ¿no? Aunque bueno, al final pues ha ido muchas partes, está muy reconocido. Por ejemplo, pues bandas sonoras como Shine, ¿vale? Como Australia, precisamente, ¿no? Uh-huh. Esta película de Baz Luhrmann, todos la recordamos. Sí. Y bueno, y también la película Elizabeth, que es la música que vamos a escuchar, que va sobre la vida de Isabel I de Inglaterra, la reina virgen. Pues vamos. Vamos con ella. Vamos a escuchar lo que está muy bien. El tema de amor, ¿no? Tema de amor, tema y de amor. Arresto. Dos temas en uno. Música de Elizabeth. Y David Hirschfelder, no estamos para un rockero, ¿eh? Vamos. Otro rockero, tenemos aquí muchos rockeros. Bueno, vamos ahora con un clásico, ¿eh? Con un compositor de música clásica, que es André Previn, ¿eh? Compositor, director de música, digamos, clásica contemporánea, pero que, sin embargo, también ha compaginado su carrera clásica y de éxito en la música culta, que dicen algunos, con la composición de bandas sonoras. En este caso vamos a escuchar, Ángel. Pues vamos a escuchar la película Los cuatro jinetes del apocalipsis, película de Vicente Minnelli del 62, Minnelli, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, nuestro paisano. Sí, curioso. Uno de nuestros paisanos más universales. Sí. Pues vamos a escuchar esta banda sonora. Sí, se nota. Ya escucharéis los rasgos de cómo se nota que es un compositor clásico, ¿no? Thank you. Ahí estaba André Previn. Sí, señor, se nota que es un compositor contemporáneo. Total y clásico, sí. En ese sentido, ¿no? Grande, grande André Previn. Y nada, pues seguimos este programa de olvidados. Otro más olvidado que es Mark Isham. Sí, además, uno de los compositores más prolíficos, ¿no? De sí. Bandas sonoras. Hoy en día, sí, está ahí en la cresta de la ola, este compositor estadounidense, ¿no? Y que también ha mamado la música desde pequeño, ¿no? Su padre era violinista, su madre en este caso era violinista y su padre, pues, el profesor de piano. Y, bueno, le ayudaron a estudiar piano, violín y la trompeta. Pues dentro de poco este hombre empieza y se queda, digamos, como último instrumento con la trompeta. Pues lo mismo que hablábamos, de gente que con mucha formación, tanto en la vida clásica como en el rock y el jazz. De hecho, pues, hoy en día podemos hablar de que Mark Isham es uno de los trompetistas de jazz, así que está más en boga también. Pero bueno, sobre todo por ser conocido y está aquí en este programa por sus composiciones para bandas sonoras de películas. Que decir, por ejemplo, pues The Net, ¿no? La Red, esta película tan interesante, Blade, que también la podíamos hablar un poquito así de como cine de culto, ¿no? También Hombres de Honor, Crash, que ganó el Oscar a la mejor película, La Dalia Negra, que es la que vamos a escuchar a continuación, una banda que me gusta mucho, que es en el Valle de Ela. Y bueno, y la última de estas famosas, Dolphin Tale, que creo que si no la pusimos hace poco, la estuvimos barajando por ponerla, ¿no? Una banda sonora muy, muy rica, muy interesante y que bueno, que nos deja bien a las claras quién es este señor, Mark Isham. En este caso, como hemos dicho, vamos a escuchar Nosotros Dos, de la película La Dalia Negra, una película dirigida por Brian De Palma y con Mark Isham ahí a... Sí, un revival del cine negro más clásico, pasado por la lente de Brian De Palma, siempre un director interesante y que aquí aparece bastante por haber colaborado con Ennio Morricone en la gran Los Intocables. Sí, es el, como tú decías, cine negro, una historia un poco cruda de un asesinato. De, sí, parece ser que hay... podría haber estado en el programa que le dedicamos al cine negro hace no mucho. Sí, en este caso el nombre viene del traje que la víctima solía llevar, que se solía vestir de negro, por eso los periodistas que se hacen eco de este asesinato, pues la denominan así, La de la Negra, ¿no? Una película interesante y la música de Mark Isham, pues que está a la altura. Vamos a escucharla. Thank you. estaba la banda sonora de La Dalia Negra, Mark Isham, y como vemos, una banda sonora muy interesante. Sí. Probablemente más Mark Isham al cuadrado, ¿no? Compositor y trompeta. Intérprete. Yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, topa a mí, topa a mí. Y como vemos, muy ambientando ese cine negro, ¿no? Ese ambiente típico de las películas de cine es negro. Que el jazz le pega mucho al cine negro, ¿eh? Jazz, jazz calmado. Jazz calmado y a veces desgarrado, por así decirlo. Bueno, vamos a cerrar la parte de los temas, ¿eh? Luego, como siempre, nos despediremos con una canción, con un compositor nuevo que aparece en escena en 2006, y estamos hablando de Nick Urata. Y bueno, Pequeña Miss Sunshine, que fue una de estas películas que pegaron fuerte en el circuito del cine independiente americano, dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, ahí aparece el nombre de Nick Urata, que es otro, no rockero, pero sí de parte de un grupo que se llama The Bochka, un grupo de Austin, Texas, que el nombre quiere decir mujer en ruso. O sea, es curioso. Un grupo de Austin, Texas, que se ponga nombre de grupo de una palabra rusa. De Bosca, yo había entendido el Bosca. Curioso, ¿no? Porque hace música así tipo indie, tipo folk, tipo cabaret, un poco pues burlesco también. Sí, ese plan. Pues ellos les encargaron el tema principal de Pequeña Miss Sunshine, que es el que vamos a escuchar, el tema del Ganadores. Y bueno, para el resto de banda sonora, como no estaban muy muy sueltos, Michael Dana fue el que hizo el resto de banda sonora de esta película. ¿El oscarizado? El recientemente oscarizado Michael Dana, por La Vida de Pi, es el que firma la banda sonora completa de Pequeña Miss Sunshine, pero el tema que vamos a escuchar es de Nick Urata, que es el líder de esta banda, de Bochka. Pero a partir de ahí, de 2006, pues parece ser que gustó este estilo, que vamos a escuchar un estilo así fresco, moderno, y ya ha firmado las bandas sonoras de Philip Morris Te Quiero, La Familia Jones, y también de la reciente Ruby Sparks, una película del 2012, también de los mismos directores que Pequeña Miss Sunshine, y que está muy, pero que muy bien. Así que nada, vamos a escuchar el tema. El ganador es... ahí teníamos a Debochka, el compositor Nick Urata, en la banda sonora de Pequeña Miss Sunshine, una película muy recomendable. Pues muy bien. Y con ella hemos terminado este programa de Olvidados, número 2. Olvidados 2. Ahora la más. Secuela. Ahora, próximas secuelas. Ahora más, porque siempre se nos olvidan. Seguro, pues, seguro. Además, pero para eso están los teléfonos de Radio Unión, el 4508. Nos llamáis, oye, que no habéis puesto a tal persona. Claro. Tomamos nota y ya está. Y cuando si nos tengamos. Dice alguien, echamos de menos a tal claro. compositor que no lo ponéis. Claro, pues nosotros entonces haremos Olvidados 3. Claro. Y también podemos hacer un programa, pues eso, de clásicos populares. Claro, obviamente. Competiciones. Tenemos 147 programas. Ya avanzamos que en el 150 tenemos intención de hacer algo especial. No estaría nada mal hacer un programa así un poco de clásicos populares, que intervinierais todo el mundo, o algún tipo de concurso o algo. Algo tendremos que hacer, ¿no? Sí. Para el 150 programa, que se dice pronto, pero son 150 sábados, semanas que hemos es estado un aquí, montón. ¿Eh? Es una burrada. Sí, desde luego. Sí, sí, si lo piensas. Generalmente seguidos, pero bueno, entre las fiestas y esto, no sé cuántos tiempo llevamos, pero estaremos 3 años casi, ¿no? Por ahí. Pues sí, por ahí. Madre mía. Más de 3 años. Más. Madre mía. Esto nos hacemos mozos de las ondas. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Eh? Bueno, nos despedimos pues, que esto toca su fin. Sí, desde nos despedimos con otro grupo que no hemos puesto, siguiendo la tónica del programa, que está de moda ahora porque hay un anuncio por ahí de algo. Bueno, ahora sonará. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Y que a mí pues me gustó en este viaje largo que tuve hace poco a Corea, que me pude ver hasta 6 películas entre los dos viajes. Vi Ruby Sparks, de los mismos directores que Pequeña Miss Sunshine, Jonathan Dayton y Valerie Faris, película del 2012, y que aparece esta canción de Plastic Bertrand, un grupo francés, y que es nada más y nada menos que Ça Plan pour Moi, y que bueno, ha aparecido en otras películas, por ejemplo en Tres Reyes, en Viaje de Pirados, que es un grupo de americanos que están por Europa, y como no, pues ambientan con esta canción, y también en la película de montañismo de Danny Boyle, 127 horas. Uh-huh. O sea que ha aparecido en unas cuantas películas, así que ya es hora de que aparezca también en El bueno, el feo y el malo. La tenemos olvidada. Y con ella nos despediremos hasta la semana que viene. Ángel Ramiro. Pues hasta la semana que viene. Juan Luis Payar, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Y no se me olvida deciros que se os quiere. Muy bien. Y también me despido yo, Roberto Zanón, que estuve aquí al control. Y también hasta la semana que viene. Ça Plan pour Moi. Sur mon lit à bouffer, salandant du ventre en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. De s'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Tout cassé.